¿Qué le pasa a Lupita? No sé, ¿qué es lo que quiere? Bailando, ella no baila. Su papá, ¿qué dice su papá? Que no, ¿qué dice su mamá? Que sí, que baile Lupita. Sí, sí, que quiere bailar. Mambo, sí, sí, sí, sí. Mambo, mambo, mambo, mambo, sí, sí, sí. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé, ¿qué es lo que quiere?